Queridos oyentes, queridos amigos, hasta aquí ha llegado el último programa que un servidor, vuestro amigo, Amigo Luna, graba en este 2022. Un año que ha tenido de todo. En lo personal, he podido disfrutar de varios premios y reconocimientos. En cuanto a la normalización, hemos tenido la fortuna de volver a vivir tal y como, o por lo menos casi tal y como hemos podido vivir antes de esta maldita pandemia que nos ha tenido estos últimos años atados de pies y manos, y parece ser que por fin, como os digo yo, podemos volver, pero lo hacemos, yo creo, que con más ganas, ¿no? Con más conciencia de que lo más sencillo a veces, cuando se añora, cuando no se puede hacer, lo echamos de menos, y son cosas que a veces no saboreábamos y ahora tiene un regusto muy, muy especial. Bueno, en cuanto a los especiales de Navidad, este es el último que realizo ya. La semana pasada tuvimos ese cuento de Navidad y hoy habéis podido disfrutar, y aún nos queda un tema guardado, de todos estos temas inspirados en la Navidad. Eso no significa que todos sean navideños, pero que le han dado un ambiente muy especial al programa, y sobre todo, yo estoy muy contento, muy orgulloso, porque la música que ha sonado aquí tiene el label nacional. Esos grandes talentos que a veces nos olvidamos, ¿no? Es muchas veces, permitirme el símil, pero es verdad, ¿eh? Nos vamos, yo que sé, a Francia, vamos a París, vamos a Londres, vamos a Lisboa, vamos a cualquier otro sitio, y sin embargo, a 100 kilómetros, a 200 kilómetros, en las regiones de alrededor, tenemos maravillas que no conocemos y no disfrutamos. Nos vamos lejos. Lo mismo nos pasa con la música. Tenemos grandes artistas del New Age en nuestro país. Sin embargo, muchas veces pues nos vamos más allá. Así que mi humilde aportación en el programa de hoy ha sido poder disfrutar de toda esa música hecha a lo largo de todo nuestro territorio. Y ahora sí, de verdad, de corazón, espero y deseo que lo que restan de fiestas lo disfrutéis. Que lo hagáis también con mucho cariño, con mucho amor, junto a vuestros familiares, que a lo largo de estas fechas tengáis esos momentitos tan bonitos que algunos, mediante recuerdos, los guardéis en vuestra cajita para dentro de unos años abrirla y evocar tiempos vividos. Así que solo me queda ya la despedida, desearos un feliz 2023 en unas semanitas, porque ahora me cojo unas pequeñas vacaciones. En un par de semanitas vuelvo ya con la programación normal, con algunas cositas que ya estamos preparando, con algunos invitados, algunas colaboraciones, nuevas voces. Así que desearos un feliz 2023 y, como siempre, como no, no me voy a olvidar de la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, que espero y deseo de corazón vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Y como os decía, nos despedimos con música. Y lo hacemos además en familia, sí, en familia, porque es un auténtico privilegio cerrar con la familia de Raúl Álvarez, ese maravilloso guitarrista que tuve la oportunidad de conocer y ver en directo hace, además, ahora, si no recuerdo mal, 2 años, creo. Perdí un poco la noción, sé que fue a principios de enero, un regalo que tuve la oportunidad de disfrutar en Madrid del sonido directo de Tubular Tribute, la banda asturiana que homenajea al maravilloso Mike Oldfield y lo hace de maravilla. Pues bien, su guitarra, Rubén Álvarez, en compañía, como decía, de su mujer Ari, que es la que ha compuesto este tema, y de la pequeña Diana, que es la voz principal, van a ser el broche ideal con su estrella de Navidad para este fin de programa. Así que con ellos os dejo, ya lo he dicho, el año que viene, si queréis, aquí tenéis todas las semanas un pequeño rinconcito para evadirse de lo cotidiano y para disfrutar con los poemas, los relatos y la música de la Luna y compañía. Muy buenas noches. Thank you. vamos a comprar los adornos.